13. Reñido a muerte con la sociedad cuyas puertas él mismo se había cerrado, con la sociedad de las mujeres llamadas decentes, decía, por rutina o porque sí, con una fe más que dudosa en la virtud, negando la posibilidad de la dicha en el hogar y mirando el matrimonio con horror, buscaba un refugio, un lleno al vacío de su amarga misantropía, en los halagos de la vida ligera del soltero, en los clubs, en el juego, en los teatros, en los amores fáciles de entretelones, en el comercio de ese mundo aparte, heteróclito, mezcla de escorias humanas, donde el oficio se incrusta en la costumbre y donde la farsa vivida no es otra cosa que una repetición grosera de la farsa representada. XIV. Pocos días después de su llegada a Buenos Aires, se hacía en Colón un ensayo general de Aida, ópera de estreno de la gran compañía lírica italiana contratada por el maestro Solari. Andrés, a título de viejo camarada del empresario, tenía acceso libre, vara alta en el teatro. Ocupaba cada año uno de los palcos de la escena. A lo ancho del negro pasadizo que del vestíbulo llevaba a bastidores, un tabique portátil de madera había sido atravesado. Los profanos, apeñuzcados, porfiaban por entrar, apuraban el recurso de las cábulas. ¿Qué? ¿Ya no me conoce usted a mí? No embrome, compañero, ¿qué le cuesta? Este viene conmigo, che, déjelo pasar. ¿Está Solari adentro? Yo soy su amigo, hágalo llamar. Dígale que fulano lo busca. Tiempo perdido. El portero, sordo, inexorable, con cara de rabia, obstinadamente le cerraba el paso. Tengo ordini del señor empresario para non dejar entrar a nadie. En esas atinó a llegar Andrés. No sin trabajo había logrado abrirse camino hasta allí. El italiano se hizo a un lado al verlo. Se sacó el sombrero y solícito, obsequioso, con gesto salamero y mirada derretida, «Pase, señor don Andrés», dijo. Un coro de destempladas protestas y de insultos acogió la odiosa excepción del empleado, mientras por entre una doble hilera de músicos y de coristas y una nube espesa de humo hediondo a tabaco italiano y a letrina, Andrés llegaba al fondo del zaguán, doblaba a la derecha y se metía en su palco. Todo en la escena estaba dispuesto. Un telón viejo había sido corrido ocultando el paredón del fondo. A uno y a otro lado, hacia la sala, varias sillas se veían reservadas a las primeras partes. La luz de tres brazos dobles de gas encendido sobre la orquesta, al flotar indecisa por las tinieblas desiertas del edificio, imprimía a este un sello extraño, fantástico, imponente. Vagamente en la penumbra, el angosto y profundo coliseo despertaba la idea de una boca de monstruo, abierta, enorme. Por entre los últimos lienzos empezaban a asomar las cabezas mugrientas de las comparsas. Un hombre, el avisador, distribuía los cuadernos en los atriles de la orquesta, mientras largo a largo por el tablado, preocupado y solo, el empresario esperando la hora se paseaba. ¿Cómo está, mi querido maestro? Preguntóle Andrés con acento cariñoso, abriendo la rejilla de su palco. «¡Oh, don Andrés, tanto gusto de verlo!», exclamó Solari y se acercó. Luego, sacudiendo la mano de su interlocutor, «¿Qué tal? ¿Cómo va?». Y sin esperar, «Bien, ¿y usted? ¿Qué dice ese bravo elenco?». «Es de cartel, lo sabe. Yo le garanto, los primeros artistas, el cuarteto de la Scala. No hay qué decir». «Sí, pero no veo figurar en él ni a Gayarre ni a Mazzini, de quien usted nos hablaba, creo». «¿Y qué valen? Ni Mazzini ni Gayarre, confronto de Guadaño. Esta es la cosa. Dos enanos y un coloso». «¿Qué diablo de maestro este?», murmuró Andrés y se sonrió. «Pero, ¿y la Patti?», agregó. «O en su defecto, la Albani o la Van Zandt. ¿No era que alguna de las tres iba a venir?». «La Patti, la Patti. Pide 50.000 francos por noche. La Patti, esta es la cosa. ¿Y la Albani? Andata. ¿Y la Van Zandt? Un mosquito». «¿No nos la trae entonces?». «No, pero les traigo a una Amorini. Esta es la cosa». «Amorini, dice. No sé quién es». «Artista joven, Magari, pero una celebridad. Órgano estupendo, talento inmenso. Acaba de hacer un fanatismo, pero un fanatismo loco en la Scala. Esta es la cosa». «Déjese de fanatismos y vamos al grano. ¿Es bonita?». «Roba fina, un bombón. Pero honesta, ¿sabe? Oh, por esto yo le garanto una señora. Viene con el marido, el conde Gorrini de Florencia». «¡Ah! ¡Ah! ¿Y la contralto?». «La Macchi, espléndida, un bosón». «¿Y?». «No hay tampoco que pensar. Es hija de familia ella. La mamá la acompaña». «Bueno, bueno, bueno, como quien dice, dos Lucrecias. Pero me presentará, supongo». «Ah, cómo no. Yo siempre soy gentil con mis amigos». «Buen pícaro es usted». Entretanto, al ruido de una campana que el Buffuarotti acababa de hacer oír entre telones, los músicos iban ocupando sus lugares, sacaban sus instrumentos, los afinaban en un desconcierto agrio, irritante. Las masas, coristas y comparsas, relegadas al fondo del escenario, hablaban bajo. Los artistas de sombrero a un lado y bastón de puño de marfil se ensayaban a media voz. Examinaban el teatro como por encima del hombro. Iban y venían, afectando darse un aire de importancia. De pronto se oyó un murmullo, un cuchicheo. Los grupos se abrieron con curiosidad y con respeto. La atención general quedó un momento en suspenso. Era la prima donna, la célebre Amorini, que triunfalmente hacía su entrada envuelta en pieles y terciopelo. Solari, al verla anticipándose, le ofreció galantemente el brazo. La trajo y la sentó en la primera silla de la derecha, junto al palco donde se hallaba Andrés. Ella, sonriente y majestuosa, con esa majestad postiza de las reinas de teatro, en la que asoma siempre una punta de oropel, distribuía graciosos saludos de mano y de cabeza a sus compañeros, entre los que descollaba la gigantesca corpulencia de Guadaño. Alta, morena, esbelta, linda, sus ojos hoscos y como engarzados en el fondo de las órbitas, despedían un brillo intenso y sombrío. El surco de dos ojeras profundas los bordeaban, revelando todo el fuego de su sangre de romana. Desnuda, se adivinaba en ella la garra de una leona y el cuerpo de una culebra. Andrés, mientras los otros se acercaban a saludarla, la envolvió en una larga mirada escudriñadora y codiciosa. Luego, en una seña, solicitando de Solari el cumplimiento de su promesa, instintivamente inclinó el cuerpo hacia afuera sobre el antepecho del palco. «Señora Amorini», dijo el empresario, «usted me va a permitir, este caballero desea hacer la relación de usted». Y después de presentarlo, «uno de mis amigos más queridos del Río de la Plata». Cambiadas algunas frases banales, «¿no era usted, señora, una extraña para mí?», empezó Andrés. «He tenido antes ocasión de admirar todo su hermoso talento». «¿Ah, sí? ¿Dónde?», preguntó con interés, volviendo a medias la silla. «Donde se hizo usted oír cantar, en la Scala». «¿En Cremona, hace 2 años?» «Justamente, hace 2 años, en Cremona». «Caro aquel Cremona. Fue un continuo triunfo para mí. El público me adoraba». «Pero entonces, señor», prosiguió, «somos 2 viejos conocidos nosotros. ¿Podría atreverme a esperar que de hoy en más quiera usted ser un amigo para mí?» «Señora, vivo en el Hotel de la Paz. Mi marido y yo tendremos muchísimo placer en que usted se digne honrarnos con sus visitas», agregó designando a un hombre que en ese momento se acercaba. Era joven, blanco, fresco, bonito, de bigotito negro retorcido. Fumaba cabours, usaba cuellos escotados y cuernos de coral en la cadena. «Maestro, maestro», llegó azorado el Butafuori, «es imposible contener a la gente. Quieren por fuerza entrar». «He dicho que no quiero yo que nadie me pise el teatro durante los ensayos». «Sí, pero es que van a echar la puerta abajo. Son más de 200». «Echarme la puerta abajo a mí, sangre de la Madonna», rugió Solari y furioso corrió hacia afuera. Pero ahí nomás se detuvo. Pareció reflexionar y un momento después, girando tranquilamente sobre sus talones, «¡Déjelos, hombre!», exclamó con aire resignado y manso. «¿Qué le vamos a hacer? No los puedo echar. Esta es la cosa. Han de ser amigos. Precisa tener paciencia». En un instante, los de afuera, como muchachos que salen de clase, pataleando invadieron los balcones y la platea. El ensayo, entre tanto, había empezado. El maestro, director caballero Grassi, como rodando por entre los atriles, sin esfuerzo había conseguido izarse hasta su asiento. Con la delicadeza con que un pintor de miniaturas maneja su pincel, empuñaba la batuta, dibujaba los últimos compases de la romanza celeste Aída, mientras la Amorini abandonaba su silla y Andrés, en tête à tête, quedaba conversando con el marido. Hermosa ciudad Buenos Aires, señor, me ha dejado sorprendido. Nunca me figuré que en América hubiese nada igual. ¿Usted cree? La belleza de sus edificios, el ruido, el vaivén, el comercio que se observa en sus calles, esa multitud de tranvías cruzándose sin cesar al ruido de sus cornetines, producen en el extranjero una impresión extraña y curiosa. Un efecto nuevo de que no tenemos idea en nuestras antiguas ciudades italianas. Yo amo el movimiento, la locomoción, la vida activa, los viajes. Por eso, con grave perjuicio de nuestros intereses, nos ve usted en América, habiendo rehusado del empresario Giai 250,000 francos por la escritura que nos ofrecía para la gran estación en Covent Garden. Tengo un carácter muy jovial yo, prosiguió Gorrini sin detenerse. Lo contrario de mi señora. Ella jamás sale de casa, a no ser para ir al teatro. Me gusta la animación, el mundo, la sociedad. Aquí también, según me ha informado el amigo Solari, la gente es muy alegre. ¿Tienen ustedes numerosos centros sociales? Sí, señor, es cierto. Hay varios clubs. El del Progreso, creo, es el más aristocrático. ¿Se dan en él bailes suntuosos? Es en el que dicen que hay más gente decente. ¿Tendría usted algún inconveniente en presentarme como socio? Preguntó el italiano, muy suelto de cuerpo, con la facilidad con que habría podido pedir a Andrés el fuego de su cigarro. ¿Presentarlo? Dijo este, como no oyendo bien. Y después de vacilar un segundo, con muchísimo gusto, señor, exclamó resueltamente. Es lo más fácil. Otra de mis grandes pasiones ha sido siempre la casa. En el Cairo, donde mi señora y yo pasamos un año contratados, organizábamos magníficas partidas entre amigos. Usted sabe que el jibier, patos, perdices, becasinas, abunda de una manera extraordinaria a orillas del Nilo. Pues lo que es aquí tampoco falta. Podrá usted cazar hasta cansarse, dar pábulo a su pasión. ¿De veras? ¿Dónde? ¿Lejos? No, señor. Y, desde luego, me permito poner a la disposición de usted una propiedad que poseo a pocas horas de Buenos Aires, donde esos bichos pululan por millares. ¡Bravo, bravo! Exclamó Gorrini, apoderándose con entusiasmo de las manos de Andrés. Y efusivamente, es usted una persona muy simpática. El corazón me dice que vamos a ser los dos grandes y buenos amigos. Yo te he de dar amigo, a ti y club, y bailes, y patos, murmuró Andrés entre dientes, levantándose a fumar un cigarrillo en el antepalco y a conversar con Solari, que en ese momento acababa de golpear la puerta. pero la hora del bacará se acercaba. Fastidiado, harto de las peticiones del ensayo y no obstante las expresivas miradas de la prima donna, la corriente de simpatía, la tácita inteligencia que parecía querer iniciarse entre los dos, Andrés, después de pasar una parte de la noche en el teatro, tomó su sombrero y salió con intención de ir al club. Mientras, por el largo zaguán y lejos ya de la escena, se dirigía a la calle, entre una espantosa, atroz, infernal explosión de ruidos, confusamente alcanzó a distinguir la voz de Grassi, que se desgañitaba gritando: «Questa non es una banda di musica, questa es una banda di assassini».